Usted habrá notado que desde aquellos tiempos de los 80s, en que Barón Rojo, por ejemplo, triunfaba en España y fuera de España, y había bandas como, por ejemplo, Ángeles del Infierno u Obús, que editaban sus discos en la Argentina, hemos perdido mucho contacto con la madre patria. La verdad no me acuerdo, yo era muy joven. Usted era muy joven. Era muy chico. Pero usted además estuvo en España. Es cierto. Y es verdad que después de aquel gran momento, no hubo buenas épocas para el metal en España. No. Hubo nombres aislados, pero las noticias inclusive llegaban acá bastante difícilmente y muy entrecortadas. Uh-huh. Bueno, parece ser que desde hace un tiempo se ha gestado en España una nueva ola de bandas que están dando que hablar. Ajá. Entre esas bandas tenés gente como Mago de Oz, como Tierra Santa, como Avalanche, Pyramid, Saratoga. Bueno, te podría nombrar algunas más, pero creo que para ejemplo está bien. Bien. Bueno, vamos a presentar precisamente ahora otra banda española, Dark Moor, los cuales participaron en el tributo a Helloween. ¿Ah, sí? Sí, señor. Bueno, estos Dark Moor habían editado un disco que salió por el sello Arise en España y ahora editan su nuevo disco también en la Argentina, titulado The Hall of the Olden Dreams. Ajá. Bueno, va a escuchar un power metal de gran calidad, créame. La sorpresa es que la formación la tenemos aquí retratada en la parte de atrás del disco. Uh-huh. Pasa que uno mira, y ya sea por las ropas o porque no se fija muy bien de primera instancia, no se da cuenta de que hay una mujer en la foto. Es cierto. ¿Eh? Pero hay una mujer en la foto, una tal Elisa que canta. Ah, ¿sí? Y que canta muy bien. Ahora, descubra cuál de todos estos seis que están aquí parados y sentados es Elisa. Claro, hay que eliminar cuatro que tienen bigote y barba. Claro. Entonces, de los otros dos, uno tiene que ser Elisa. Pero es un look muy varonil. No, la verdad, tiene un look André Matos absoluto, sí. O esa onda. O sea, yo no me di cuenta al principio. Capaz que es una chica muy bonita, lo que digo es que la foto no favorece para nada. No, porque la indumentaria es muy masculina, sí. Y la pose es muy masculina. Sí, los zapatos, además, sí. Muy masculinos, qué sé yo. Ahora me dicen, cambiaron de formación y esta es la vieja y sonamos. Claro. Estamos diciendo papelones al aire como habitualmente. Bueno, señoras y señores, fíjense en Dark Moor y la oportunidad de escuchar una banda con mucho, mucho nivel dentro de lo que es power metal. Algo que España ha venido dando en los últimos tiempos y nosotros prácticamente ni enterados. ¿Eh? Uh-huh. ¡Ole! Es el tipo de cosas que agrega Sergio que realzan este programa. El ole, el opa y esas cosas.